el desierto sus nostalgias traerá, entre abuelos y fogones de amistad, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos. Hemos comenzado con Jack Tamari, A Mi Pueblo, Linda Morena. Y Linda Morena, los saludos para toda esta gente linda que nos está escuchando esta noche y que se suma al programa, me imagino que desde ahora en adelante serán. Ya, saludos para la Ruti, para la Lisette, para la Rita, la Teresita y la Carlita, ya que nos están escuchando allá en el monte, que son todas trabajadoras del Liceo Javiera Carrera, que hacen una labor muy linda porque ellas trabajan con los niños que tienen problemas de qué sé yo, de inquietudes, son medio hiperkinéticos, así que tienen una tarea muy grande. Así que un saludo muy especial para ellas, para que Dios les bendiga, porque en realidad esa es una verdadera labor dentro de la educación. Imagínense un niño con problemas, de, qué sé yo, de aprendizaje o quizás de comportamiento, ¿ya? Así que ellas tienen que estar, son como tutoras de ellos, los cuidan, ahí están en los recreos con ellos, así que una labor muy linda. Aprovechamos de reiterar esos saludos para la Ruth y la Lisette, la Rita y la Teresita. Y también en el sur nos están escuchando, por allá en Temuco, la Marilín Ávila, que nos está escuchando por allá, ¿ya? Así que tenemos harta gente que nos está escuchando esta noche. También saludar a nuestros auditores, que son fieles auditores, como es Daniel de Champs, como es mis hermanos los Orellanas de allá del Cajón del Maipo. Un saludo para ellos también. Para la Paulita, que está por allá en la sexta región. Así que tenemos muchos amigos que nos siguen en este programa. Oye, quiero mandar una información ahora. Este domingo, bueno, la información que me mandan es así, vote informado, ¿ya? Conversatorio de la nueva constitución. Invitado Marcos Barraza, este domingo 21 de agosto a las 15 horas, en la sede vecinal de la Villa Puente Alto, que está ubicada en Joaquín Palacio 832, ¿ya? Esto comienza, como les dije, a las 3 de la tarde, ¿ya? Es bueno que podamos votar informados, ¿ya? Y no, si no hemos leído la Constitución, bueno, esa es una manera de poder ir aprendiendo de esto y poder votar como corresponde, no equivocarnos. Imposible. Vamos a ir a Antofagasta, ¿les parece? A buscar a unos grandes amigos nuestros. Ellos son Punahue. Esta noche nos van a interpretar Tiempo Circular, de la producción de Rituales Urbanos. Punahue, de Tiempo Circular, de la producción Rituales Urbanos, ¿ya? Hoy es la hora que nos llama nuestro gran amigo, el gurú, el sensei de las plantas, ¿ya? El Maharishi, ¿ya? ¿Qué más le podemos poner a este hombre? Bueno, si está en sintonía, oye, se compró una radio grande, ¿eh? Así que ahora escucha, pero perfectamente. Es Sergio, para ver si nos llama con, para el espacio de él, que va toda la semana, que es el bolero. Bueno, mientras él nos llama, nosotros vamos a volver a ir a la música, ¿ya? Para que nos acompañen estos grandes amigos nuestros que son de la comuna de Recoleta. Así que les mandamos un saludo, pero grande a toda esa gente linda de allá, de la comuna de Recoleta. Ellos son Ilpa Camani, Mi Vida Sin Ti. Súper romántico. Eso era Ilpa Camani, nos acompañaba con este Mi Vida Sin Ti, que era esto en ritmo de todas, ¿cierto? Ritmo de todas. Oye, para la gente que se está incorporando a nuestro programa, bueno, nosotros hace 27 años que difundimos la música andina, y nuestra música, es casi la mayoría de los grupos que tocamos son grupos que están sonando hoy día en Santiago, y que, bueno, están haciendo diferentes cosas a través de peña, bingo. Bueno, ellos están en diferentes partes, pero también en los teatros. Así que luego vamos a tocar a dos grandes grupos que se van a unir para hacer una gran producción. Ya les vamos a decir dónde ellos van a estar, ¿ya? También Aracpacha, que está cumpliendo 40 años. Bueno, en realidad, muchos grupos están de cumpleaños en esta fecha. Está cumpliendo también Iyapu. En realidad, hay varios grupos andinos que están cumpliendo años. Nosotros le mandamos todo el Nehuen de aquí a todos los chiquillos. Y vamos a ir al aire con una canción muy hermosa que se llama Corazón al Viento, con la agrupación Tallasal. We'll be right back. Taya Sal lo acompañaba con Corazón al Viento, un temita bien, bien antiguo de esta gran agrupación, que por ahí parece que tuvieron un recital en estos días, así que espero que les haya ido muy bien a estos chiquillos, que también estuvieron con nosotros, estuvieron a través del teléfono. Bueno, este último tiempo hemos estado a través del teléfono a causa de esta pandemia terrible, que quiero decirle a todos que esto no ha terminado. Anoche me tocó estar en el hospital Sotero del Río hasta bien tarde de la noche. Voy a hacer una crítica, no sé cómo la irá a tomar la gente, pero es para las autoridades, y especialmente para las autoridades del hospital. Lo que pasa es que en La Posta, yo sé que el hospital es un, porque trabajé ahí, sé lo que es, significa trabajar en el hospital Base Sotero del Río. Aprovecho para mandarle un saludo, pero muy grande, a toda esa gente laboriosa de la salud de ese hospital y de todos los hospitales, obviamente, pero de ese hospital. Pero hay un pequeño problema que yo pensaba que se había terminado, que es mucha gente durmiendo en La Posta de este hospital. Gente de calle que lleva sus frazadas, que se pone ahí, que, bueno, ustedes verán, hay un caballero que se sacó los zapatos ahí, pa, pa, pa. Por eso les digo, yo no lo estoy diciendo de mala manera. Yo creo que las autoridades en general, el Estado o bien el municipio, darse una vueltecita y sacar a esa gente de ahí, porque en realidad, pucha, es harto desagradable, más encima estar enfermo, dolorido, porque uno cuando va a La Posta es porque le duele una cuestión, y tener que aguantar la cantidad de olores y de gente. No, yo creo que ahí hay que hacer algo de una vez por todas. Ya, yo sé que el Hospital Sotero del Río se ve repleto, repleto. Anoche estaba, pero repleto, repleto. Y muchos abuelitos con problemas respiratorios, con problemas cardíacos. ¿Y a causa de qué? Bueno, a causa de los fríos, el invierno, todo eso. Pero también tenemos la pandemia, no ha terminado. Así que ojo con eso, a preocuparnos de usar la mascarilla, de lavarnos las manos. Ojalá pase pronto esto, ¿eh? Para el bien de todos nosotros, y sobre todo para el bien de la libertad que quisimos tener todos. Quisiéramos estar, poder salir, ir a un concierto y que no nos pongan tanto obstáculo, ¿cierto? Pero también tenemos que cuidarnos. Vamos a recordar esta noche, estamos como puros recuerdos de música. Esta gran agrupación, ya disuelta, ojalá que se vuelvan a reencontrar, pero por ejemplo, Claudito Araya, más conocido como el Pájaro Araya, gran músico, está en la agrupación Chico Trujillo, y así, y bueno, Panchito Araya, no sé dónde está, así que, pero esta noche los vamos a recordar a todos, ¿ya? Especialmente le quiero mandar un saludo a mi gran amigo, el Patricio Quilodrán, de la agrupación Chico Trujillo, que están viajando por Europa y que ya ahora están radicados estos meses acá en Santiago, me imagino que por las fiestas patrias, que van a tener harta peguita, espero en Dios que así sea, y luego me imagino que se van, porque Chico Trujillo está sonando muy fuerte en Europa, muy fuerte, así que un saludo para todos ellos, pero especialmente para mi gran amigo y hermano, el Patito Quilodrán. Y el Patito también participó de esta agrupación. Y don Juan Flores también participó. Claudio Villagra. La agrupación Guara, esta noche, Plaza de la Nostalgia. la agrupación Guara con Plaza de la Nostalgia. ¿Ya? Esta plaza, ¿cierto? Las plazas que hoy día se llenan también de actividades artísticos, culturales. Bueno, con esto del apruebo y el rechazo, se han estado viendo algunas cosas por ahí. Los tuvieron de visita por acá Sol y Lluvia y otros artistas. Esperamos que después del 4 de septiembre les vaya muy bien a todos los músicos, porque ha sido muy malo todo este tiempo para ellos. Así que ojalá que estas fiestas sean para reponer un poco la energía para todos los músicos en general, los cumbieros, los que hacen cueca, tonada, los que hacen música andina, etcétera. Para todos ellos, mucho nehuén. Oye, quiero rectificar el lugar donde está mi amiga la Marilín Ávila. No estaba en Temuco, estaba más allá, estaba en Frutillar. Oye, lindo lugar, hermoso lugar del sur de Chile, ¿cierto? Estar por allá en Frutillar en Purranque o en Río Bueno, San Pablo, qué sé yo. Tantos lugares hermosos de la décima región, ¿cierto? Así que para ella y para tu familia que nos están escuchando allá, un saludo muy lindo de acá, de los guerreros del arcoíris. Vamos entonces a la música con una gran agrupación. Ellos son de Arica y nos acompañan con Corazón Adolorido Marcamaru. Thank you. Bueno, ahí estaba Marc Camaru de Arica con Corazón Adolorido. Quizás, ¿quién será este? A lo mejor es Sergio, este es el llamado. Bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder estar cada miércoles con la música andina, con América Andina. Y bueno, nos está llamando nuestro gran amigo Sergio, el gurú. Se demoró hoy día, se le pasaron las horas, compadre. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, Vicente. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste dormido? No, estoy ordenando porque tengo el desorden aquí, porque hay una parte que se llovió, cayó agua que no debía caer. Pero bueno, a las plantitas le hace bien eso. ¿Cómo? ¿A las plantitas le hace bien eso? Sí, a la huella de lluvia es muy buena porque está sin contaminación. No, mentira. ¿Sabes por qué? Porque hoy día lo escuché en la radio, camino a mi trabajo. ¿Sí? Que ya no se podía beber el agua de lluvia. Incluso antiguamente mucha gente lo hacía. El agua de lluvia era muy buena, pero hoy día está muy demasiado contaminado la atmósfera. Entonces no es ni conveniente, ni siquiera va que tienen tanto contaminante, tanto plomo, tanto polución, tanto polvo. Así que no es tan como antes, pues, cuando... Claro, y donde prueban bombas nucleares y todas esas cuestiones también, pues, se roban a la atmósfera. Obvio. ¿Cierto? Oye, Sergito, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la familia? Bien, gracias a Dios. La pega está lenta, así va como el gobierno. Oye, sí, me di cuenta el otro día, fui a la feria y muy poca gente. Y poca gente llega a la feria. Sobre todo desde el día martes. Están desfinanciados, pero no quieren caminar. Oye, ¿y cómo te quedó la plantación con tus alumnos? ¿Sabéis qué, Sergio? Los niños los disfrutaron súper y ellos plantaron... Esta, ¿cómo se llamaban? Orejitas de oso. Sí. Orejitas de oso las plantaron al lado del canelo que tú regalaste. Ah, así ¿está que, bonito ese canelo? Sí, está hermoso. Bueno, igual le hicieron unos daños, le sacaron una hoja. Tú sabes que siempre hay personas maldadosas. Pero todavía se conserva y ahora con estos orejitas de oso... Oye, se hermosísimo. Pero lindo. Sí, algún día date una vuelta, si estáis cerca de ahí, vais para allá. Sí, me voy a pegar una vuelta, pero cuando estés tú, la paga que hay ahí para que nos sirvamos algo al lado del canelo. Ya, pues, compadre. ¿Ah? Oye, ¿y esta noche? Un vinito añejo para ti. ¿Qué nos vas a regalar? Ah, de veras, pasando a lo nuestro, a los boleros. A ver... ¿A dónde me voy? Me voy a ir para México, ¿ya? Siempre te vas para México. Capaz sí, que en un día te vas a quedar con una mexicana. Me gustan los tigres del norte, pero no como otro pedido para volver. ¿Ya? Y te voy a pedir un tema que se llama Aquel Señor. ¿Aquel? Señor. Aquel Señor, ¿ya? De don Armando Manzanero. Oh, Armando Manzanero. ¿Ah? Ay, qué bonito escribía este aquí? Hombre, ¿ah? ¿Eh? Era grandes cantautores que la gente desconoce. Excelente cantautor, sí, compositor, oye, y pianista. Sí, por supuesto, gran músico. Oye, Sergio, perdona que te interrumpa, pero quiero decirte un alcance. Fíjate que el otro día, en mis ratos de ocio, mirando el celular, me apareció una historia muy hermosa, tejida por Nino Bravo, por Rafael y por un... no me acuerdo el autor, que escribió la canción Noelia. ¿Tú la has escuchado? ¿Manuel Alejandro? No, no es Manuel Alejandro, porque yo conozco mucho de Manuel Alejandro, pero no era Manuel Alejandro. Español sí, pero no era Manuel. ¿José Luis Perales? ¿No era compositor? No, era, no eran los conocidos, por eso te digo, y si fuera los conocidos me acordaría. Ah, ya. Pero este cantautor se enamoró de una niña que se llamaba Noelia en España, por allá por los años 70, fue candidata a reina y él se enamoró perdidamente de Noelia. Pero obviamente que fue un amor bien platónico porque la niña Noelia nunca lo infló a este cantautor. Entonces, pero la niña existía. Existía, obviamente. Por eso es que en la canción, la letra que él le hizo, sí, que tampoco es más de Manuel Alejandro, dice, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Sí. La canción va diciendo un poco lo que el pensamiento de este cantautor, que todos pensamos que a veces era Nino Bravo el creador. Y no, pues claro. Nino Bravo se la pasaron a él y lo hizo la hizo famosa con esa tremenda voz que duró tan poco en el escenario porque se fue tan rápido para arriba, pero nos dejó esa cantidad de canciones que son de grandes autores, que como Manzanero, pues Manzanero le escribió a Luis Miguel. ¿A quién no le escribió? Agustín Lara, José Alfredo Jiménez. Imagínate. Yo eran compositores y cantantes. Claro. Agustín Lara no, una vez nomás de María Bonita, pero su voz no era muy, ¿cuánto te dijese? No era muy provechosa. Sí. Para la radio escucha. Sí, pero él tenía una voz bajita. Estaba enamorado de María Félix. Era como su porte la voz, era bien bajita. Sí. Pero era un talento. Y volviendo a lo de Manzanero, yo te iba a decir que pese a su estatura, no había ningún tema que le quedara chico. No, por supuesto. Y sabes tú que hacía unos duetos muy buenos con José José. Así, otro desaparecido cantautor mexicano. Fallecido. Y gran compositor también. Pues. Claro, es que todos nos vamos a morir. Bueno. Si lo importante de ello, el más contento de todos, ¿sabes quién es? No. El Iván Martínez. pero no murieron aquí. Bueno, oye, ahora tiene que ir a te cuento un pelambre. Oye, te cuento un pelambre. ¿Te cuento un pelambre del Iván Martínez? ¿Ah? ¿Te cuento un pelambre del Iván Martínez? Sí. Se compró la casa del Chino Río. Tiene poca plata el cabro este, ¿eh? Pero. Oye, quiero destacarlo, a pesar que a mí no me hace publicidad, pero quiero destacar porque es un gran puente altino, de tomo y de lomo, que ha crecido económicamente mucho, pero él nunca se olvida de su tierra. Muchas veces, no una vez, muchas veces entrega los servicios funerarios en forma gratuita para muchos puentes altinos, y eso hay que resaltarlo. Así que un saludo muy grande, aunque no me escuche, a donde quiera que esté, el Iván Martínez es un verdadero puente altino. Lo felicitamos por eso. No tengo que decirle al Juan Carlos Paredes que ya está en enlace con él, que es justamente en la propaganda, o ya no le es necesario. No sé. Parece que ya no necesita propaganda. No, tiene mucha plata. Oye, bueno, vamos a escuchar a tu gran intérprete del bolero esta noche. Y claro, para todos los románticos y románticas, ¿tú lo quieres dedicar esta noche, este bolero? Sí. ¿A quién, oye? Ya sé que es Don Abdón, ya estoy claro, pero aparte... No, se la voy a dedicar a mi señora porque él tiene atrás de un señor que le llevaba flores a su pelota, se prometía a su novia. Ya. Muy bonito la canción. Bueno. Y yo pocas veces le llevo flores, pero siempre le regalaba chocolate. Eso era. ¿Eh? Eso y era. Y yo la voy... La luna cuando estaba en el las invitaba así a lugares lejos, me acuerdo que le di un beso en el paso de la Virgen, en un momento en que la luna se reflejó en un lago, el 13 de febrero. Oye, que estáis romántico, loco, te las mandaste, no, compadre. No, que me mandé una cagada para que no me toque. Ya, hermanito, entonces parece nos vamos con... conductor de programa, ya. Sí, ¿a dónde la viste? Ya, oye, ya. ¿Sabes? Los un vemos, abrazo compadre. Fuerte para ti y para el Seba. Vale, aquí está, pues. Escuchando. Ya, pues, hermanito, vale, nos vemos. Seba. Nos vemos el próximo miércoles y nos escuchamos más que nada. Ya, nos vemos. Ya. Un abrazo para todos. Chao, chao. Bueno, dejemos este bolero en el aire que nos dedica todos los miércoles el Sergio. Esta noche con este gran intérprete mexicano, ya desaparecido, Armando Manzanero, aquel señor. Aquel señor, quien compraba las flores que te daba. Me preguntó por ti, qué pasaba, que por qué no te llevaba. Le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. Aquel nuestro camino que solíamos andar, donde las aves al mirarnos se ponían a cantar. Los árboles aún se inclinan para verte caminar, y todo queda triste cuando ven que tú no estás. Aquel señor quien nos deseara que fuéramos dichosos, me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás, o que quizá algún día a mi lado estarás. Y será cuando entonces las flores que me vende yo le vuelva a comprar. Aquel señor, aquel señor. ¿Se fue ya? Oye, qué breve la canción. Súper breve la canción de Sergio esta noche. Bueno, pero se la dedicó así, con harto cariño, con harto amor. Eso es el espacio para quienes se integran al programa toda la semana. Sergio tiene su espacio del bolero, dedica un bolero toda la semana. Y ya le gusta mucho a la gente, ¿eh? Es un género musical muy hermoso que no ha perdido su moda. El bolero sigue en pie. Hay grandes creadores de bolero, sobre todo en Chile. Tenemos un maestro como Lucho Gatica, que nos hizo reconocidos en todo el mundo a través de su voz y el bolero. Pero nosotros somos un programa de música andina, y esta noche queremos hacer de eso nuestra labor. Y volvemos al ruedo, como dicen nuestros amigos de Puyay, ¿cierto? Teníamos una conversación, no nos llamaron porque tenían un video que presentar y querían lanzarlo acá en el programa, pero bueno, ya será. Por ahora les vamos a decir que están nuestros amigos de Arak Pacha invitados, porque además ellos también les invitan a todos ustedes a participar de los 40 años de creación de esta gran agrupación que tiene muchas producciones. El 3 de septiembre en el Teatro Cariola, ya que se vuelve a abrir sus puertas a la cultura, un teatro hermosísimo. El gallo que vaya al recital se va a dar cuenta que es un teatro precioso. He tenido la posibilidad de ir a ver conciertos y he tenido la posibilidad de actuar en ese teatro, así que les cuento que es un teatro muy hermoso. Bueno, vamos a escuchar a Arak Pacha con una canción hermosísima que se llama Inmortal, y que fue hecha en una producción junto a un grande que nunca lo olvidamos en nuestro programa, como fue Eric Maluenda, ¿cierto? Que estuvo con ellos, y cuando estuvo hizo esta producción tan hermosa y recopiló estas canciones también tan hermosas que seguro que se van a escuchar en este concierto de los 40 años de Arak Pacha. Esta noche, Inmortal. Este continente se llamaba Vía Yala. Ahora le dicen América porque nada es igual. Porque una nube de polvo en el horizonte no anuncia una manada de bisontes. Porque mientras un joven pacarí se refugia entre las patas de su madre, una bandada de loros tricahues huyen despavoridos por las máquinas que le vienen a talar sus nidos. Y conversando en confianza con las cumbres andinas, ellas me han consultado: hermano, ¿dónde dejaron los grandes rebaños de guanacos, de huemules, de venados y de los aliados naturales del hombre ancestral. ¿Dónde está la anaconda, el cóndor y el jaguar? Esta tierra se está quedando esteñida. Se van perdiendo los colores de la vida sin el bello plumaje del papagayo y el quetzal. Los pueblos indios te quieren recuperar a Viayala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los jóvenes te quieren recuperar a Viayala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los hijos del sol te quieren recuperar a Viayala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Aracpacha con nosotros, siempre, ¿eh? Inmortal, no se olviden, 3 de septiembre, Teatro Cariola, ¿ya? Pueden buscarlo ahí en la página de Aracpacha y ahí les va a aparecer el link donde tienes que comprar las entradas, ¿ya? Antes que se agoten, porque yo creo que va a haber mucha gente, sobre todo del mundo andino, ya que esta es una gran agrupación. Y tenemos otra invitación que hacerles. Ya estas dos agrupaciones han estado con nosotros estos últimos días. No, no miento, porque Cantati no, todavía no lo invitamos. Pero vamos a decirles que estas dos agrupaciones, las que vamos a presentar ahora, la agrupación Coyaguara, que cumple 50 años de creación, ya estuvimos con él la semana antes pasada, nos contaron toda su historia, cómo se formaron, fue una conversación muy entretenida con su director. Esta noche queremos decirles que van a estar este 26 de agosto en el Teatro San Joaquín, el valor de la entrada es 4.000 pesos, y se presentarán esta agrupación Coyaguara y además Cantati, y además estará la filial de Bolivia en Chile de la San Simón, ya que van a acompañarlos en la danza. Y también quiero decirle y pasarle un aviso que la cofradía San Simón Santiago está llamando a ¿cómo se dice? Una convocatoria para la gente que quiera aprender a danzar estas danzas de nuestro Coyasuyo, ¿cierto? De esta larga y angosta faja de tierra andina que compone Chile, que compone Ecuador, que compone Bolivia y que compone Perú. Y ellos enseñan estas danzas. Y son muy hermosas, están también en las diferentes cofradías que se hacen en Santiago, como el santo, esto, ¿cómo se llama? ¿Padua? San Antonio de Padua, claro. Y también están en La Legua. Y el otro día estuvieron en la Virgen de Copacabana. Así que ellos siempre se presentan. Me imagino que también estarán en el tobazo que va a haber por la agua, porque se entreguen las aguas libres en el Parque O'Higgins. Van a haber un tobazo y me imagino que también la agrupación San Simón. Bueno, esta noche comenzamos con este pequeño recordatorio de este gran recital que hará Cantati y Coyaguara. Vamos a escuchar de Coyaguara, Runaman, de la producción Runamanta, este temita. Yo no sé cómo Amanecer. Se llama. Amanecer, con Coyaguara en sus 50 años de creación. Thank you. Ahí estaban Coyaguara, Coyaguara, 50 años de creación de esta gran agrupación. Ahora vamos a ir con el siguiente grupo que van a estar juntos, no se olviden, este 26 de agosto en el Teatro San Agustín de San Joaquín, ¿ya? Teatro San Joaquín, lo conozco, ¿eh? Hermosísimo ese teatro también, bien, muy hermosísimo. Ahí estuvimos hace mucho haciendo un sonido, así que vayan, porque el lugar es hermosísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora la agrupación Cantati con Pachacuti. Si observamos al profundo sur de las araucarias y hielos milenarios, entre medio de los lagos y las islas misteriosas, allá en la tierra del canelo, de los huemules y queltegües, donde grita el puma y se despierta la ñuquemapu, se asoma una nueva era. Gualmapu está en alerta. Esperada. Bueno, bueno, ahí estaba Cantati. Ya, no se olviden de ir a verlos al Teatro San Joaquín. Coyaguara y Cantati. Ya. Bueno, y ahora quiero mandar un saludito muy especial para alguien que yo le tengo mucho cariño, que, bueno, nosotros siempre nos hemos considerado como... A veces uno, las familias se la imponen, ¿cierto? Los amigos uno los puede elegir. Yo tuve la oportunidad de elegir a estos grandes amigos míos, que ya no los siento como amigos, los siento como hermanos, y así ellos también me lo hacen sentir cada vez que estamos juntos. Aunque no nos vemos siempre, pero cuando estamos es intenso, aunque sea un ratito, siempre es intenso. Y me refiero a mi gran amigo Jorgito Orellana, que trabaja en Cajón del Maipo, pero él vive y reside en Melocotón. Y esta noche queremos mandar un saludo a CEJAR, Centro de Gestión Ambiental y Reciclaje del Cajón del Maipo. Una labor muy hermosa que hace Jorge, Rodrigo y Jorge Padre, que hacen una labor muy hermosa reciclando todo lo que deja el turista, porque les quiero decir que es muy interesante que suba mucha gente al cajón, porque allá hay mucho turismo, hay muchos restaurantes, pero dejan mucha basura, y hay gente que deja basura en lugares que son inhóspitos de poder llegar, incluso lugares que jamás llegaría un camión recolector. Pero sin embargo, estos hermanos se dan el tiempo para limpiar esos lugares de botellas, de vidrios y todo eso, y lo reciclan. Así que si ustedes del cajón que nos escuchan esta noche quieren aportar, bueno, tienen que ir a este lugar que está ubicado cerca de la Plaza de Armas del Cajón del Maipo. La dirección exacta, ojalá que Jorgito me la mande, pero... la gente de allá sabe el lugar. Así que un saludo muy fraternal para Jorge, para Rodrigo y para Jorge Padre, que hacen una labor muy linda. Yo el otro día estuve por allá echándole una manito. Fue re bonito poder contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, pero poder limpiar los lugares que son de difícil acceso y que la gente no entiende, no quiere razonar. Yo les cuento siempre una historia que me pasó a mí subiendo cerros. Con mi amigo John, que trabajamos juntos, encontramos prácticamente casi cercenada una patita de un animal. ¿Ya? Porque arman los lazos. Hay gente que va a armar lazos y por ahí cazan los zorritos. Y bueno, yo también hace años atrás también vi a un zorrito que tenía incrustado una lata de sardina en su hocico, ¿ya? Y cómo hacerle entender que ni la sardina, que ni ninguna comida que nosotros comemos, ellos comen. Entonces cuando nosotros dejamos, ellos se enferman y allá no hay veterinarios que los puedan curar, entonces esos animalitos mueren. Y así vamos extinguiendo a muchos animalitos por el mismo... odiosa labor del hombre de no cuidar nuestro planeta. Es bueno traerse su basura. Si usted va y quiere hacer un picnic, lleve su bolsita. No la deje allá, porque por allá no pasa el camión recolector. Tráigala hasta su casa, que ahí sí que pasa. ¿Ya? Y recicle, que es la mejor manera. Y si vive en el cajón, usted va a CEJAR, ¿ya?, que está a un costado de la Media Luna de San José, ¿ya? A un costado de la Media Luna de San José está este centro de reciclaje, de gestión ambiental y reciclaje, que es del cajón, ¿ya? Y acá en nuestra comuna también, los puntos limpios, que son varios. Quiero decirles que la municipalidad está entregando unas bolsitas que son de colores para distinguir el plástico, el papel y, bueno, la idea es dividirlo y poder ir a dejarlo estos puntos limpios. Es la manera de salvar el planeta, no nos queda de otra. ¿Ya? Y la labor en los colegios, por supuesto, ¿eh? Es algo súper importante, porque los niños hay que educarlos, que echen los desperdicios. Ojalá pudiéramos en todos los colegios tener un tambor de un color, de otro, y que los niños puedan botar y reciclar y aportar a la tierra. Y si hacemos esto, vamos a descontaminar cada vez más. Yo le quiero dedicar a CEJAR, ya le dije que está ubicado en el cajón, esta canción, para que lo puedan disfrutar los chiquillos del Cajón del Maipo, bailando, bailando con Inti Illimani. Ahí estaba bailando, bailando con la gran agrupación Inti Illimani, ya que nos visitó acá, estuvo por estos lados. Y para mis grandes amigos de allá del Cajón del Maipo, de allá de Melocotón, iba esta canción. Vamos a ir a escuchar ahora a Bolivia Manta, ya, con un tema que se llama Curiquiñe, Curiñingue. Así, curiquiñe, ¿ya? Que es un pájaro que habita en las serranías ecuatorianas, ¿ya? Y que además tiene su danza, ¿ya? Sepan ustedes que los pueblos originarios siempre se basan en la naturaleza. También lo hace el pueblo mapuche, ¿ya? También danza en sus diferentes ceremoniales, está la danza de los pájaros. Que son muy importantes porque los pájaros también producen algo muy importante, que es el poder llevar de un lugar a otro a través de sus fecas, ya pueden ir esparciendo las semillas. Así que son muy importantes. Y por eso también le quiero mandar un saludo y un saludo de apoyo a todos los apicultores de Chile que la están pasando muy mal por el tema de las antenas de alta tensión que están haciendo daño mucho a las abejitas. Y sepan ustedes que ellas también polinizan las flores, sobre todo ahora que viene la primavera. Tenemos que protegerlas porque de ello da mucha vida. Así que para todos los apicultores de nuestro país, toda la fuerza de Guerrero del Arcoíris en esta lucha por reconocerles a ustedes el gran trabajo que hacen y muy metódico y muy violita, ya que son en muchas partes de Santiago y del sur de Chile que fomentan la apicultura. Un saludo para ellos también. Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación de Bolivia Manta, Curiquingue, o Curiquingue, algo así. Vamos. Salasaka kunama, salaguru kunama, aymara kunama, kichwa kunama. Bueno, ahí escuchábamos esta hermosa música directamente desde Ecuador, ya con Bolivia Manta, ya. Y Ñanja Mañachi, obviamente, Ñanja Mañachi, que siempre está con nosotros, ¿cierto? Bueno, hoy quiero mandar un saludo a mis grandes amigos también de allá de Melocotón. Ellos son la Kenny y el Rodrigo, que nos están escuchando, ¿ya? Así que les quiero mandar esta cancioncita con mucho cariño, ya, de esta gran agrupación. Ellos son los hijos, algunos, hijos de los Jarcas, ¿ya? Ellos están haciendo furor en Europa y en muchas partes de acá de Sudamérica. Claro, ellos, como dice Sebastián, apadrinaron a esta gran agrupación, los Jarcas, muy conocida. Quizás programamos algo de los Jarcas esta noche también, ¿ya? Bueno, vamos a escuchar a los Chilajatun, ¿ya? Para ti, Rodrigo, para ti, Kenny, Manca Gasto, ¿ya? Atento. No eres más que un mancagasto. Yo no soy ningún mancagasto. Eso era Chilajatún esta noche con este tremendo tinku dedicado para el Rodrigo y la Kenny, que hacen una labor muy especial. La Kenny también hace una labor muy linda trabajando por allá en la comuna de Pirque en el sistema de salud pública, ¿ya? Este sistema que hay que levantarlo de alguna manera porque está harto alicaído, tanto en la educación como en la salud, al debe con todos los políticos. Aquí no hay colores, se la han condoreado todos. Espero que estos cambios que se vienen sean para mejor, porque el pueblo así lo requiere y lo necesita, ¿ya? Han dejado abandonado montones de cosas, han pronunciado otras tantas presidentes que han venido a nuestra comuna a decir que aquí se va a plantar el primer hospital y todavía estamos en deuda, pero han pasado caleta y ahí no pasa nada. Allá en el monte, por ejemplo, un Cefán, ahí está abandonado, puras promesas. Así que ojalá que todo esto cambie de una vez por todas. El país y el pueblo lo necesita. La salud y la educación debe ser gratuita y de calidad. Vamos a la música. Oye, les quiero mandar un saludo a mi amigo el Gino Galgani, que está de vuelta por los Maiscu, y en especial a mi amigo Pepe Calderón, director de la agrupación, porque es un afamado quenista, ¿ya? Y yo sé que le va a encantar escuchar a este grupo. Grupo La Vuelta, Pájaro Campana, Pájaro Chowí y Galopera. Perdiéndose en el cielo azul turquí. Chowí, chowí, Oye, qué hermosa creación y qué hermosa interpretación también, ¿eh? Así que se lo mandamos a nuestro amigo de Maiscu, ¿ya? Ojalá pronto los tengamos por acá. Y un saludo especial para el Pepe, porque es un gran quenista y virtuoso de la quena y le gustan mucho estos temas, así que vaya para él nuestro saludo esta noche. Y vamos a seguir viajando, pues nos vamos a seguir quedando por allá en Bolivia, que nos gusta tanto, tanto, y que han estado hace poquito que estuvieron de aniversario patrio, así que le aprovechamos en mandar un saludo a todos los hermanos bolivianos que radican en nuestro Chile querido. Ya pronto se nos avecina nuestra fiesta, vamos a preparar un programa bien especial para esa fecha, Seba. Me interesaría mucho rescatar a Víctor Jara, a Violeta Parra en septiembre. Tiene que ser, ¿cierto? Hay harta cuequita. Yo diría que lo que vaya acá en Santiago es cueca. Sí, así que, pero nosotros no somos un programa de cueca, pero podemos hacer cueca nortina y hacer un programa también especial con la Viola y con Víctor Jara, ¿cierto? Sí. Septiembre es tiempo de nuestro folclore, tiempo de banderas, tiempo de volantines, tiempo de tiempos bonitos. La primavera de encanta, no los que tenemos alergias, porque la pasamos más mal que ocho, ¿cierto? Pero con los plátanos orientales, pues puros árboles introducidos, ¿ya? ¿Por qué no plantar árboles endémicos de nuestra zona? Peumos, litre, canelos, guillayes, pucha, hay tanto que plantar. Oye, hay unos amigos que quieren hacer una plantación por allá en Baños Morales, así que ojalá que le haya ido bien a los chicos del sindicato papelero. ¿Plantación de qué? Plantación de árboles endémicos. Ah, bueno. Así que ojalá que les vaya muy bien con eso. Vamos a escuchar para todos los románticos esta noche, para ti Rorro ahí, muérdele la oreja a la Kenny con esta canción. Los Jarca, el árbol de mi destino. Era feliz y crecía, pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, su mundo de eterno sueño en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Thank you. Eso, para todos los romanticones, esta noche El Árbol de mi Destino con esta gran agrupación Los Carcas de Bolivia. Y ahora vamos a juntar a tres grandes grupos chilenos. Ellos son Los Tres, ya con la formación original, incluyendo a Angelito Parra, ya que hoy día los Angelito Parra está con bueno, el trío Los Tres, pero además está tocando con, ¿cómo se llama este cantante? Se me olvidó el nombre, me van a retar. Hoy es de Arica y es súper con Manuel García. Y ahí aprovechamos a mandar un saludo también al Jote, al Claudio Araya, que está tocando junto con ellos también. Bueno, entonces esta noche uniremos a Los Tres, a la agrupación Iyapu, Los Jaiba y la agrupación Iyapu, que se presenta este 20 de agosto en Chincohue, Centro Cultural Chincohue, que está ubicado en Avenida Grecia 87, ya en Peñalolén. Es un concierto por los 50 años, ellos están haciendo varios conciertos, y en uno de esos, en esta populosa comuna de Peñalolén, casi se dice, es reunión de hermanos, pero se le castellanizó y se le puso Peñalolén. Vaya un saludo también para todos nuestros hermanos de Peñalolén, ya. Y vamos a escuchar El Negro José con estas tres grandes agrupaciones, Los Tres, Los Jaivas e Iyap. Parece hablar y su camisa endiablada. hoy este tremendo tema, el Negro José, con estas grandes agrupaciones como los Jaivas, que también tiene una cantidad de años, y Illapo 50 años, Cuyaguara 50 años, en realidad harto tiempo de crear, de hacer producciones, de hacer giras. La vida del músico es grata, pero a veces muy ingrata. Hay que viajar mucho, a veces se duerme poco, a veces, bueno, depende del grupo. Hay grupos que hacen mucho sacrificio para poder viajar, hay otros que lo tienen todo. Bueno, es así la vida, ¿cierto? La siguiente agrupación, y casi la penúltima, que casi ya casi nos vamos, nos quedan 10 minutitos, pero sale, alcanzamos a escuchar este tremendo tema con la agrupación Altiplano, ya agrupación que está compuesta, al menos en esta producción, por integrante bien cosmopolita, porque hay integrantes de Colombia, de Ecuador y de Chile. Ya, los hermanos chilenos son dos, y uno de ellos es el director, un gran amigo, un gran músico, no amigo, pero gran músico y muy admirado. Estuvo por acá también, no, pero él viene a Chile, hace su cuento y no se ve mucho. Me refiero a Mauricio Vicencio. Bueno, esta noche, de la producción Paracas de Altiplano, Si la bala me da. Pónganle ojo, ¿eh? Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejar, es inútil hablar, ningún héroe se tiempos futuros serás forjador, ansiarás la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. Ningún héroe es el caído. De tiempos futuros serás forjador, ansiarás la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. Eso era. Oye, no ha llegado la hora del fin. La hora del final. Queremos reiterar los saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando esta noche. Ya queremos reiterar los saludos para la Marilyn Ávila, que está en Frutillar descansando, pasándola muy bien por allá en los sures. Para Ruti, Lisette, Rita y Teresita y la Carla, que nos escucharon desde la comuna del Monte ya esta noche. De la Kenny con Rodrigo de Melocotón y de Jorgito y toda su familia, también desde Melocotón, desde acá de la Nonato Coel, de Champs y otros tantos más en todas partes que nos escucharon esta noche. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros y confiar que el próximo miércoles estaremos como de costumbre con ustedes para entregarle la música de América Andina, el cariño y la fraternidad de cuidar nuestra Pachamama, nuestra madre tierra. Es lo que nos compete como programa todos los miércoles, estar en el aire para difundir no solo la música, sino también las culturas que están vivas, como la cultura aymara, la cultura quechua, la cultura mapuche, la cultura rapanui, para que ellos no se vayan de nosotros, para que no tengamos que extinguirlas, sino que alzarlas. Es tiempo de alzar estas culturas que todavía están con nosotros. Que no vaya a pasar como los Cahuéscar, que fuimos no dándole el Estado, no dándole la importancia de estas tribus nómades del sur de Chile y que hoy día tenemos que decir que están extinguidas. Así que es la tarea de los guerreros del arcoíris. Como lo decimos al comienzo de nuestra... De nuestro programa, en la raíz de la Pachamama. Así que no se olviden de escucharnos el próximo miércoles, tendremos grata conversación, quizás tendremos invitados, bueno, ahí veremos, haremos un programa súper entretenido como lo hicimos hoy día. Que la Pacha, que Tata Inti les dé toda la fuerza, les acompañe, les ilumine, y en lo personal, como cristiano que soy, que Dios les guarde mucho y que nos guarde y que nos dé más agüita, que el señor Puricamani vuelva a nacer y que las cordilleras sigan nevadas como están, porque vamos a tener un verano con agüita, ¿ya? Y ojalá no contaminado, ojalá la gente que vaya me haga caso y se traiga la basura y no la deje por allá, ¿ya? Nos vemos, dejo los micrófonos para que se despida nuestro productor musical, que estuvo re bonita la música hoy día. Bueno, saludos a todos, que tengan buenas noches y un buen término de semana laboral para todos los que trabajamos. Más corto esta semana. Sí, no, y se hace más corto también aquí en compañía de todos los guerreros. Y bueno, saludos para todos, para la gente de sus casas, para sus familias. Y nada, eso, nos encontramos nuevamente esta semana que viene. Exacto, ahí estaremos como de costumbre a las 20 horas, los guerreros del arco iris. Y nos despedimos con esta gran comparsa, como es Mancasaya, que también debe estar cumpliendo años. Un saludo a todos los chiquillos, muchos músicos han pasado por esta gran banda. Sí, y este disco está fresquito, recién salió hace poquito, en noviembre recién pasado. Sí. Disco Tucuy Manta. Tucuy Manta. Un saludo para el Kiko. Paltico. Un saludo de acá de los Guerreros del Arcoíris. Este es como un guainito huancaíno. Eso, con toda la fuerza del Perú. También sí. Un saludo especial para todos nuestros hermanos peruanos que radican en nuestra patria. Para ellos, con todo el sabor de las lacas, Mancasaya, nos despedimos y yo le grito al viento como todos los miércoles de costumbre. Jayaya, jayaya, jayaya.